Estamos en comunicación con la doctora Cristina Varela, secretaria gremial de la Federación Profesional, que hoy están llevando adelante un paro en la ciudad de Buenos Aires por reiterados hechos de violencia en hospitales y CESACs. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, Mario? Buenos días a todas y todos los oyentes. Comentanos un poco esta medida de fuerza, los motivos y concretamente cuáles son los hechos que la motivan. Bien, bueno, primero contarte que yo no soy doctora, soy licenciada en fonobiología y represento a todos los profesionales no médicos que trabajamos, a todos los y las profesionales no médicos del gobierno de la ciudad que trabajamos en hospitales y centros de salud. Junto con la Asociación de Médicos Municipales, hemos decidido hacer un paro en el día de hoy porque se vienen sucediendo hechos de violencia contra los trabajadores y las trabajadoras de salud, ya sea en sus lugares de trabajo o en los alrededores, en la llegada, en la salida de los ámbitos de trabajo. Fundamentalmente en los lugares de trabajo, desde los pacientes o las pacientes, desde familiares, y que tiene que ver con, bueno, una situación y un contexto, imagino, o creo que tiene que ver con un contexto general también en cómo estamos viviendo, pero que también tiene que ver con una situación en donde nos sentimos desprotegidos, desprotegidas, y se han sucedido hechos de intentar robar una mochila a alguna de las compañeras a la entrada de un CESAC, gatillarle dos veces. Por suerte no sucedió el balazo, pero son situaciones de mucha violencia. Lo mismo en otros, en CESAC del Piñero, en CESAC que corresponden al Hospital Fernández. Inclusive uno de los CESAC del Fernández se cerró y todos los trabajadores fueron hacia otro de los centros de salud. Y el último suceso fue en el Hospital Fernández, en el ámbito de la terapia intensiva, en donde una profesional avisa a los familiares de una persona que había fallecido y, bueno, con esta noticia la reacción de los familiares fue de intentar ahorcarla, la golpearon, bueno, una situación también de mucha violencia. Por eso es que pedimos, y ya lo veníamos hablando porque no es la primera vez que esto sucede, o sea, se vienen sucediendo hechos y lamentablemente desde lo que puede actuar el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Salud, no vemos una intención realmente de que esto mejore, más allá de que nosotros también pensamos que la violencia no se responde con más violencia, porque todos dicen, bueno, quieren poner más policía, y que como si poniendo más policía esto estuviera solucionado. En realidad la violencia también tiene que ver con que la población que asiste a un hospital está colgada de un teléfono para tratar de sacar un turno al 147, que es muy difícil que te atiendan, es muy difícil que te den lo que necesitas. Sí, sí. Llegás al hospital y te encontrás con otra barrera, porque si nos vino por el 147 no nos permitirían atender a la gente. O sea, hay todas situaciones de violencia también institucional, digamos, ¿no? Que ahora generan más violencia, pero no me parece, o sea, un poco más de, entre comillas, policía podría generar algún cuidado o alguna alerta mayor, pero en realidad si yo puedo atender a la gente con disturnos disponibles, organizándome tranquila mis horarios con mis propios pacientes, teniendo los insumos para atender, teniendo la tecnología que tengo que tener, ¿sí? Teniendo los recursos humanos que habría que tener, porque en el historial de estos últimos años, ahora el señor Larreta está haciendo su discurso y de salud habló dos minutos y no nombró la pandemia. O sea que en todo esto parecía que la pandemia tampoco a él le pasó, como si no hubiera existido, ¿no? O sea, bueno, este ninguneo, esto también es violencia. Esto también es violencia. Y me parece que es como poner un punto y decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, empecemos a focalizar qué es lo que está pasando, y entre todos y todas, porque acá también los vecinos, los que vienen, los que necesitan de la atención de los hospitales y los centros de salud, también involucrarnos y decir, bueno, ¿cómo, por dónde vamos? ¿Cómo lo podemos solucionar? Porque sinceramente yo creo que si la gente se sintiera contenida, no expulsada del sistema público de salud por todas estas cuestiones que ocurren, que son ajenas a los trabajadores y las trabajadoras, porque nosotros no elegimos el 147, por ejemplo. Claro. Al contrario, tratamos de oponernos todo lo más que pudimos, porque para nosotros no es una transformación el 147, es una expulsión. ¿Sí? Sí, sí, se entiende perfectamente. El maltrato, yo lo conozco, ¿no?, por sufrirlo, pero sí por los comentarios, ¿no?, que escucho muchas veces de personas en el barrio que se quejan, por ejemplo, de la situación que se vive en el Ramón Mejía, que hasta incluso los propios médicos te aconsejan no quedarte internado si la situación no es extrema. Dice, no le conviene quedarse acá, dice, porque acá no le van a dar de comer, acá no lo van a atender, mejor vuélvase a su casa. Es una cosa realmente tremenda, ¿no? Y esto, sí, sí. Estos son comentarios cotidianos, o turnos, 5 meses para un turno, bueno, cosas así, ¿no? Así que bueno, comparto plenamente lo que estás planteando. Y claro, me parece que en ese sentido muchos pensaron que el reclamo era por más policía, por más seguridad. Pero por lo que veo, en el caso de la Federación de Profesionales y en el tuyo en particular como secretaria gremial, hay una visión un poco más amplia del problema. A ver, pregunto, ¿no es violento que a un licenciado en enfermería que estudió en la universidad, que tiene un título universitario, así, no sí, se sí, lo considere sí. profesional total, como a un médico? Totalmente, totalmente. ¿Sí? ¿No es violento que hoy el señor que quiere ser presidente no haya nombrado la palabra pandemia cuando habló de salud y quiere hacer todo un derrotero desde hace no sé cuántos años que está ahí? ¿No es violento? Entonces, esas situaciones también a los trabajadores y las trabajadoras nos generan incomodidad y uno no está quizá muchas veces dispuesto de la misma manera a trabajar cuando tenés que estar corriendo, porque se supone que hoy por hoy, en los tiempos que vivimos, la mayoría de la gente puede disponer de algún aire acondicionado para poder trabajar y que los pacientes puedan estar lo mejor posible. Es muy difícil todo esto, o sea, no están los insumos. Los pacientes me dicen, necesito hacerme tal estudio, el equipo está roto hace no sé cuántos meses, no lo arreglan. Claro, claro. Y el que pone la cara es el trabajador de la salud, que le explica de la mejor manera, en general, al paciente lo que está pasando, pero también a veces uno, como trabajador, está con una carga que decís, pero pucha, ¿cómo puede ser? Después de todo lo que hemos pasado, que no hubiera un reconocimiento real a todos los que trabajamos en la pandemia y expusimos nuestra salud, nuestra vida y la de nuestras familias. Eso no es violento. Cristina, dejemos acá, porque estoy... Sí, no, tranquilo, no hay problema. Pero fue muy claro y te agradezco mucho esta comunicación. No, te agradezco a vos, Mario, porque lamentablemente los medios de desinformación, como dice un amigo tuyo, Luis Angió, no salió en ningún lado, o sea, hoy es un día también muy particular, en ningún lado que los hospitales están de paro. Te paran 50 líneas de colectivo y lo único que ves en los medios, que no es de colectivos, que no hay 50 líneas de colectivos. Ahora, ¿pararon los hospitales? Salvo los medios como ustedes, la gente de tiempo, o sea, muy poquitos. Nos salen a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Claro. Así que te agradezco mucho, mucho, Mario. Cristina, un beso. Gracias, buen día para todas y para todos. Chao, chao.